soles por 3 respuestas acertadas. Por 4.000 soles, la cuarta pregunta, señorita María Julia. Que sea suave, por favor, señorita, muy sencillo. ¿Qué es lo que le da a las mujeres una vez al mes y les dura 3, 4 o 5 días? ¡El sueldo que les da el marido! ¡Vale! Ganado usted 4.000 soles. Ahora por los 5.000 soles definitivos, contéstenos la quinta pregunta. Que sea suave, por... Señorita, muy sencillo. ¿Qué es lo que le dijo la novia al novio la primera noche de bodas? ¡Ay, eso es muy duro! ¡Vale! Señor Carlos, por favor. Sí, ¿con quién habla? ¿Quién habla? Ya le digo, señor. En primer lugar, no quisiera confundirme, pero ¿usted facilita dinero a la gente? Sí, a eso nos dedicamos. A eso se dedican. Pero no como si uno tuviera que sospechar de que usted fueran prestamistas, cagadores, chupa sangre. Usted no. ¿Cómo dice, señor? ¿Cómo dice? ¿Usted qué necesita? No, yo lo que yo le quiero decir, señor, que el interés que ustedes cobran ya no se trata de un usurero. ¿Cómo? Y, querido, usted, a este muchacho, usted le, más bien dicho, le dio 3.000 mangos, lo pagó en 12 meses, cuando terminó de pagar había llegado a 5.364. Esto es un afano. Pero lo sacó con tarjeta de crédito. ¿Cómo, señor? Lo sacó con tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito las peló. El tipo fue allí y le descontaron la guita mes por mes y es la última vez que... No. Con esa cuenta, señor, le explico. Le explico y tengo mucho que hacer, ¿eh? Estoy contando plata, acá no estoy para boludear, ¿eh? 12 cuotas de 447 pesos, el tipo se llevó 3.000 pesos. ¿Cuánto? Se llevó 3.000, sí. ¿Sí? En un momento, y él solucionó su problema. Yo estoy para eso, para salvar a la gente. Señor, yo entiendo, pero usted lo afanó. ¿Cómo lo afané? Y claro, ¿cómo le va a cobrar casi el doble por 10 meses de mierda que le dio la guita? Pero escúcheme, señor, es una... ¿Ve? Es natural, eso es una... ¿Ve? Tartamudea. No, no estoy tartamudeando. Porque usted no se siente seguro, sabe que usted no es justo. ¿Pero cómo me dice eso usted? Pero escúcheme... ¿Cómo te lo digo? Por teléfono te lo digo. No vino a la oficina y hablamos más claramente. ¿Cómo vamos a hablar esas cosas por teléfono? Por ejemplo, ustedes mañana sábado, ¿tienen, atienden al público? Sí, vamos todos los días. ¿Y cómo no van a atenderlo si los afanan? ¿No van a cerrar? Ustedes no pueden cerrar ni un día. No es que no, pero escúcheme, es un comercio, señor, estamos habilitados. Se lo dije antes, señor, un comercio a las pelotas. Lo que pasa es que usted se abusa de la gente. No, ¿qué me abuso de la gente, señor? Usted... Señor, no sea pelotudo, mire qué clarito que se lo digo. ¿Por qué no se va un poquito a la mierda? No, un poquito no, un montón. No, pero usted qué carajo quiere, vamos a ver. Que me devuelva la plata. Señor, fíjese las palabrotas que usted me dice, hijo de puta. Deja la concha de tu tía, boludo. Chao. No, vengas a decir de mi hermana. Dale de nuevo. ¿Hola? Acá está. El nuevo número de este... Un masajista, un kinesiólogo cubano. Candidato, ¿no? Vamos a ver. ¿Hola? Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿El kinesiólogo Pedro Emilio está? Sí, ¿de qué le habla? Yo soy el tío de una señorita a la que usted estuvo atendiendo para hacer una rehabilitación. Y esta chica me dijo que en algún momento, mientras usted le hacía los masajes, sí, hizo alguna cosa que no estaba dentro de lo moral. Sí. ¿Puede ser que usted trate de propasarse con alguna mujer? ¿Quién me habla? Yo le hablo, ya le dije, soy el tío de esta señorita. ¿Pero quién es la señora? Parrondo se llama. ¿Parrondo? Sí. Escúcheme, sí, señor, si usted realmente se pasó, le tocó un poquito más de lo... Para decirle suavemente, usted le tocó un pecho. Sí. ¿Eso estaba dentro de los masajes que le tenía que dar? ¿Con quién estoy hablando yo? No, en primer lugar... Pregúnteme, ¿qué teta estaba tocando? No pregunte con quién estoy hablando. ¿Pero usted está loco o qué? ¿A usted le gustaría, señor, que mientras le hagan un masaje le metan un dedo en el orto? No. Escúcheme, señor. Yo sé que usted es cubano. Ahora, mira. Escúcheme, señor, las pelotas. ¿Escuchaste? No, no escuché eso, pero vos... Hola. Hola, sí, le estoy escuchando. Sí, bueno, no vayas a cortar, maricón. ¿Sabes lo que quiere decir maricón? No, bueno, maricón es la pingona mía que tengo yo, ¿me oíste? ¿Qué tenés? ¿Pingona tenés? Sí. Métetela en el orto, ¿qué vas a tener pingona? ¿Vos? ¿Tú quieres verme ahora? No, pero si yo te veo ahora, sí. Yo te castigaría ferozmente por lo que le has hecho a mi sobrina. Atiende un momentico, mira, aquí el único maricón, aquí eres tú, ¿sabes por qué? Porque tú sabes lo que tú tienes que hacer ahora, venir y hablar conmigo para que tú me digas esas cosas de frente, que se supone que si tú estás defendiendo a tu sobrina, tienes que venir acá donde estoy yo. ¿O qué clase de hombre tú eres? Aquí el único maricón eres tú. Porque yo estoy seguro que si yo le hago eso, me hacen eso a una sobrina mía, yo le parto el culo en dos. ¿Entiendes? Entonces se supone que aquí el único maricón, remaricón eres tú. Escucha, Pedro Emilio. Tenés un nombre, otro nombre, y el apellido, ¿qué mierda de apellido tenés? Mira, compadre, te voy a cortar porque yo no... No, vas a cortar un carajo, porque vos dijiste que sos hombre y a mí no me vas a cortar. Hola. Hola, sí, te estoy escuchando, amor mío. Amor mío, ¿pero vos qué te crees? Que yo soy puto. ¿Eh? Tú eres el puto. ¿Yo soy el puto? Sí. No, y el único puto que hay aquí eres tú porque me estás hablando si yo sabes quién tú eres. Si tú me dices ahora, voy para tal lado que yo voy a estar ahí, yo voy ahora mismo para ahí. Ya está. Escúchame. Sí. Escúchame. Yo sé aquí tu número de teléfono particular. Sí. ¿Tú dónde estás ahora? Porque tú no eres casado, tienes una novia... Que si no es prostituta le faltan 10 minutos. ¿Faltan 10 minutos? Sí. Ajá. Y olvídate que hablaste conmigo porque yo sé bien que te digo que si te pasas un pedazo, te morfarás un hachazo justo al lado del ombligo. Pues tú no tienes culo para eso. Pero dime, ¿por qué hablas tan ligero? No se te entiende un carajo. Los cubanos hablan todos así. Sí. ¿Ah, sí? ¿Sabes por qué hablamos así? Sí. Porque ¿sabes a cuántos hombres le he cortado yo la cara de lado a lado? Que tú no te lo puedes imaginar. ¿Con qué se la cortaste? ¿Eh? ¿Con qué se la cortaste? A vos te la van a cortar la cara, pero de un pijazo, cubano de mierda. ¿Sí? No me digas. Coño, pero ¿por qué no dar la cara, vieja? Yo te voy a dar la cara porque además te tengo que ver urgentemente, porque hace mucho que no vomito. Para ir... Nada, amor mío, ¿cuándo nos vamos a ver nosotros? Y mira, yo hoy tengo que inaugurar un buzón, no voy a poder ir tan temprano. Sí. Pero de cualquier manera, si mañana a la mañana puedo hablarte, por ejemplo, tú eres kinesiólogo. Sí. Pobre gente la que tú atiendes, ¿cuándo mierda se va a curar? Sí, sí. Pero alguna vez le llegará el turno. Sí. Así que yo voy a ver si mañana puedo verte. ¿Tú por dónde vives? ¿Eh? No me digas la calle, pero ¿por dónde vives? En Villavoz vivo yo. ¿En Viva? ¿Villa? Villavoz. Pero claro, vos esos cubano de mierda que vive en Villa Voz. Efectivamente, el mismo cubano de mierda. Pero sí, por favor, kinesiólogo de las pelotas. Claro, o lo único masaje que sabés hacer es cuando... Me habían hablado de ti, que tú tenías problemas en las pelotas. Y que estabas loco porque yo te masajera las pelotas. No. ¿Yo puedo irme a masajear las pelotas? Sí, me habían hablado de ti que... Está bien, de ti no, de vos, decí la puta que te parió. Estás en la Argentina, ¿qué de ti? ¿De vos? Estoy en la Argentina, ¿tú sabes quién soy? Una pija para. En la Argentina, en Cuba, en todos lados, siempre he sido una pija para. Ah, bueno, está bien. Y sabes estas cosas que estás diciendo porque se supone que si tú eres un tío, tienes que dar la cara por tu sobrina. Bueno, déjame. No me vas a decir estas cosas por teléfono. Yo te juro por lo más grande que tengo del mundo, que es mi mamá, que te voy a cortar la boca de lado a lado, maricón. Peluquero calentón. ¿Hola? Sí, ¿el señor Néstor está? Sí, señor. ¿Ah, es usted, señor? Sí, señor. Claro, yo lo llamo señor porque ayer... un sobrino mío sí. Fue atendido por usted. Sí. Usted le pidió una media americana. Sí, sí. Y usted me lo peló, este chico. ¿Cómo podemos arreglar esto? Y si está pelado, qué sé yo, está pelado. Pero si es una media americana, Señor, mire la barbaridad que usted me dice. Si está pelado, está pelado. ¿Qué edad tiene su sobrino? 42 años. Pero señor... ¿Cómo, señor? Señor, 42 años, una media... ¿Y por qué no llamó su sobrino?

sí, ahora sí. No tuvo ninguna. Ya, sino, escúcheme, señor. No tengo buena memoria auditiva, pero que esta pelotudez que me está diciendo ahora, ¿me la dijeron antes? No. No sé si habrá sido vos el que llamó. ¿Cómo? Perdón, señor. ¿Cómo me tutea? No, no es la primera vez. No, para un momentito. Oíme una cosa. Pero si es un gimnasio de mierda donde le roban la guita a la gente, donde los asaltan a todos. Dame un momentito, para un momentito. Y dale, compara. Ya paré. Sí, dale vos. Escuchame una cosa, pelotudo de mierda. No. Dame un par de semanas para decirme toda esta... Ahora vos sabés que me gustaría saber a mí, sabés que porque a mí me asusta. No me asusta lo que vos me podés llegar a hacer. Me asusta la mierda, la inmundicia que hay suelta como vos en este país, boludo de mierda. Vos me llamaste hace un par de semanas. Hace un par de semanas me llamaste para decirme la misma pelotudez. Y yo te atendí como un pelotudo de mierda que soy. Sí, señor. Y tuve paciencia. Ahí no, eso no lo vamos a discutir. Claro, y tuve paciencia. Pero ahora no me callo más, forro de mierda. Oíme. Todos los que tengo atragantados te lo pero voy a decir. Y... porque el otro día me oí... ahora no me callo más, loco. Oíme la puta que te parió. Yo soy hijo de mi puta. Oí... la vas a pagar con sangre. Pero oíme. Acaba de correr sangre. Podés seguir puteando porque yo ya corté. ¿Para qué carajo marcas otra vez este número, boludo de mierda? Marcaste una vez. ¿Y para qué mierda los volvés a marcar? Mirá vos. Porque vos, evidentemente, un gracioso no sos. Vos un gracioso. No. Si vos sos un gracioso, te divertís un momento y cortás. Oíme. Debe ser un psicótico que está buscando un momentito de placer. Más psicótica será tu hermana, la puta que te parió. No tengo hermana, boludo. No tenés hermana. Volvés a llamar por teléfono. Bueno. Volvés a marcar este número, por algún motivo debe ser. Sí, claro. Por algún motivo volvés a llamar este número. El dedo tuyo. Es la puta que te parió, déjame hablar. Está vigilando a las pelotas, ya te dejé. Está vigilanteando para ver si puede venir a afanar. Oíme, vos me estás ofendiendo. Está vigilanteando para ver si hay gente para venir a afanar. Está bien, querido. ¡Vení de frente, boludo! Si vos venís con un chumbo, yo te pego un chumbo y te parto la cabeza con un balazo, boludo. ¡Ah, la mierda! ¿Sí? Bueno, está bien. Personalmente, hijo de lamento, puta. Vení personalmente. Lamento que te hayas enojado, perdóname. ¿Tenés la pelota para venir personalmente, hijo de puta? Ya voy para allá. Veniste para acá, hijo de puta, porque si tenés el número y volvés a llamar... ¡Y la puta que te parió! ¿Dónde está? ¿Por dónde vivís? ¡Puta! ¡Estás en casa! ¡Ya voy! En la concha de tu madre estoy, hijo de mi puta. Andate la tuya que tiene, no tiene. Que te parió basura de mierda. Que llamas para decir todas estas... Perdóname, querido. Es la última. Si vos buscas a alguien raro, es para que te rompa el culo a vos. ¿Qué lo tiró? Coreano. Hola. Hola. Hola, ¿con el gimnasio? Ah, señor, yo lo llamo porque hemos tenido alguna conversación antes donde se deslizaron algunas palabras fuera de tono, algunos improperios, y usted puteó bastante, por eso yo lo llamo ahora... Quisiera creer que no sos vos, hijo de mil puta, quisiera creer que no sos vos. No, momentito, hijo de mil puta no, de una puta sos. Tu hermana, sos vos. No, ¿cómo soy yo? La puta madre que te parió, tuve que cambiar el número, ni una semana de paz tuve la concha de tu hermana, ¿de dónde lo conseguiste? Pero sabés... ¿Dónde carajo lo conseguiste? ¿Sabés el...? ¿Dónde carajo lo conseguiste, boludo? Porque no lo tiene mucha gente. Oíme, salve. ¿De dónde mierda lo conseguiste? ¿De dónde tenés el contacto, la concha de tu hermana? Déjame hablar la que te parió. Déjame hablar. Ni una semana duró el número nuevo y este conchudo vuelve a llamar. Mirá, hola. Vos me estás ofendiendo. Y lo que me dijiste vos antes que la reputísima madre que te parió. Hijo de mil puta, sos un loco de mierda. No, momentito. Sos un loco de mierda. Nada de hijo de mil puta, no sé. Solo en este momento en tu casa. Mil putas no. ¿Cómo las contaste la puta que te parió? Debes estar solo en tu casa en este momento. No tenés un minuto. Pero vos hablas o te haces garra. ¡Puta! La concha de tu hermana, no hijo de puta, me volvés a llamar. No se entiende una mierda. ¡Me volvés a llamar! Mira, vos. Llamar. Me está faltando el respeto, la puta que te parió. Mi puta, es lo único que te mereces que te falten el respeto si sos una basura. ¿Quién es una basura? Un día vine al gimnasio, te voy a cagar a patada, maricón. Realmente, lo que más me gustaría es conocerte y romperte la cara a la reconchona. No me digas. ¡Hijo de mi puta! Bueno, ¿qué te parió? Oíme, ¿por qué no? ¿Por qué me volvés a llamar? ¿Por qué no me decís algo? ¿Por qué me volvés a llamar? Oíme. ¡Sos una mierda!

No te digo nada porque vos estás muy nervioso. Yo no estoy nervioso. Pero ¿cómo carajo no vas a estar nervioso? Y las otras veces, que ¿cómo habré estado entonces? Y para la mierda estuviste. Y bueno, ahora te pido perdón, disculpame. Me faltaste al respeto, carajo. Disculpame entonces, trata entonces de no volver a acercarme la mecha, porque yo no tengo ganas de insultarte, bueno, ¿entendés? Está bien, no me insultes. No. Pero decirle a ese alcahuete que enseña yoga que no le meta el dedo en el orto a los muchachos que van a aprender yoga, porque dice que es parte del tratamiento. No, eso ya es otra. Eso sí que ya es una exageración. No es exageración, las pelotas. Eso es una exageración. Las pelotas, exageración. Mira, flaco. Flaco no, yo no soy flaco, 114 kilos peso. Me parece que te estás pasando de la raya. De la raya del culo. Claro, y te voy a decir más, ¿por qué no te vas a cagar? Ah, justo con la diarrea que tengo. Claro, andate a cagar, me tenés las pelotas llenas. No. Pero ahora te voy a explicar una cosa, a mí no me importa ya que me sigas llamando. No. Seguime llamando todas las veces que quieras y te podés ir a la reputísima madre que te remil parió 400 veces. Oye, pero vos me puteás. Pero te vas a la puta madre que te parió porque ya me tenés la bola llena. No. Yo veo que cada vez que me llamás vos entrás hablando en serio y después te vas al carajo. Pero ¿para qué mierda te ¿Cómo se llamaba el profesor, a ver? Ya te digo enseguida, Garibotti. No, te lo digo mejor, Garibota. A ver si tenés alguna consonante. Garibota. ¿No tenés consonante para Garibota? Sos un pelotudo. No me suena, por favor. ¿No te suena? ¿Y Campana te suena? ¿No ves que sos Sí, Juan Carlos Campana, pero hace ya casi 2 meses que no labura más acá. Ah, está Campana, mirá, hasta esa suerte tenemos. ¿Por qué? Ahí, claro, porque Campana es otro maricón, un alcahuete tuyo. Igual que vos, la puta que te parió, que venías acá a coger, boludo, a ver si te cogían a vos. ¿A qué te crees que venías? Estás, claro, vos estás tanteando a ver si puede venir a que alguien te coja vos, y sos un viejo de mierda. No. Un viejo podrido, no. Madre que te parió, me tenés las pelotas llenas. Pero un cachito, viejo sí, pero de mierda también. ¿Te puedo hacer un consejo? Dos. La cultura no muerde, boludo. Enganchate un poco con la cultura y deja de hacer estas pelotudeces que estás haciendo. Qué fino que estás, la cultura no mierde y anda la puta que te parió. ¿Cómo me decís? ¿Qué otra cosa le te puedo decir después de lo que me dijiste vos? Pero oíme, si yo no te dije nada. Viejo revoludo, la puta que te parió, renegado social, la concha de tu hermana. No me digas eso. Bueno, oíme, voy a cortar porque estás diciendo mucha mala palabra. Cortate las pelotas, boludo. Sí, traerme la tijera y me la corto. La puta madre que te parió, la concha de tu hermana. Hola. Ah, buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con el señor Mario? ¿Con el Mario qué? Mario. No, tengo nada más que el nombre, señor. ¿Sobre qué es? Mario. Perdóname, pero ¿Mario está? Sí. ¿Es usted? Sí. Bueno, entonces dígame directamente, yo soy Mario, y le hago saber mi inquietud. Ajá. En realidad a mí me comisionó la gente del barrio para que hablara con usted, porque dicen que a veces hay un poco de batifondo en el barrio porque usted no la trata bien a su mujer y entonces se produce un alboroto. Y la gente quiere evitar que haya tanto batifondo. ¿Quién le dijo eso? Bueno, me dijeron que usted... No, me dijeron, no, me confirmaron. Hay gente que lo fotografió a usted pegándole a su mujer. ¿Está loco usted? No, usted le pegó a su... No, usted está loco. Escúcheme, Mario, yo no estoy loco. Pero sí, mijo. El que está loco es usted. No, está loco usted. Pero... ¿Pero qué me viene con ese verso? Por favor, ya que está mi señora, se lo puede preguntar a ella. Deme con ella. A ver, vení un poquito. A ver, acá hay un loco que dice que te pego. ¿Qué? Hola. Señora, yo lo llamé a su marido. ¿Sí? Porque tenemos una denuncia en el barrio que él le pega a usted, que es muy autoritario y cuando usted le retruca alguna pregunta, él le pega, ¿es verdad? No, para nada. Bueno. Pero primero, señor, discúlpeme que lo moleste de esta manera, pero ¿quién es usted? Mire, yo soy... Sí. A mí me encomenda... ¿Hola? Me encomendó la gente del barrio que hablara, porque usted es una mujer muy sufrida. Sí. Su marido la castiga... No, para nada, no. Para nada. No, pero... ¿No tiene ningún moretón suelto por algún lado o no? No, señor, no. Y, yo lo que quiero saber es quién es usted. Yo le digo enseguida. Sí. Yo me llamo Mascaretti, sí, o menos Caretti, como le guste más. No me doy cuenta. No se da cuenta, pero se da cuenta cuando su marido le pone la mano encima. Sí.